estuvo trabajando con la docente Gisela Orlandi. Y bueno, ¿cuál fue el tema, el eje de trabajo en esa oportunidad? La vida cotidiana en la escuela pública. Un tema, por cierto, bastante novedoso. Nunca, por lo menos yo personalmente, habíamos tratado específicamente este tema. Así que si querés saber cómo los chicos perciben ese tránsito por la escuela pública, te invito a que te quedes acá enganchado, enganchada en Hora Libre en el Barrio. Y para arrancar, te cuento que vamos a escuchar el trabajo que hizo nuestra compañera Yael Blanca, que le mandamos un beso y le agradecemos que justamente ella participa en el programa, en el turno tarde de Hora Libre. Pero nos mandó para esta mañana un trabajo que realizó en la escuela 19 del distrito escolar número 4. ¿Cómo se llama la escuela? República Italiana. Y mira, te cuento, si vos sos del barrio, esa escuela queda muy cerquita de acá de la radio. Somos como vecinos, queda en la calle Río Cuarto. Así que si sos del barrio, seguramente te vas a ubicar a la escuela. Y él trabajó con la docente Ofelia Palmerola. Le mandamos un saludo grande a la directora, que se llama Mirta Miliacio. Bueno, siempre es importante la figura del directivo, porque el directivo es quien nos abre las puertas, quien cree en el proyecto de radio. Así que le agradecemos a Mirta. Y hace muchísimos años que trabajamos como programa en esa escuela, y a él, nuestra compañera, específicamente hace un montón que trabaja con la escuela, con los docentes que transitan ahí. En este caso, y a él trabajó con quinto grado, ¿sí? Y en general ella lo hace con segundo y con el tercer ciclo. Hay un montón de personas que trabajan en esa institución, y claro, cuando Yael me mandó la lista, yo por ejemplo recuerdo de muchos años que transitó aquí por la radio a Alejandra Corbalán. ¿Quién es Alejandra? Es una de las bibliotecarias, ¿sí? También hay un montón de personas que hace muchísimos años que trabajan junto a nosotros, como Sebastián Espinosa, el vicedirector, Lorena Candavid, la secretaria, recién mencionábamos Alejandra Corbalán, y bueno, también acá en esta lista de docentes súper comprometidos que trabajan la herramienta pedagógica que se llama radio adentro de la escuela. También mencionamos a alguien que hace poco se jubiló, Adriana Villada, que fue directora durante un montón de años, y claramente ella siempre nos abre las puertas. Y como le decía a todos ustedes, Mirta Migliacio es la dire actual. Bueno, a todos ellos y a todas ellas les mandamos un beso grande. Y vamos a empezar a transitar este tema que preparó Yael junto a este quinto grado, ¿sí? La temática un poco fue el barrio, ¿sí? Las ciudades. Pero para entender a las ciudades hay que empezar por el barrio. Así que te vamos a mostrar este informe que hicieron las chicas y los chicos sobre La Boca. El barrio de La Boca, informe número 1. La Boca debe su nombre a que en ese lugar desembocan las bocas del riachuelo. Muchos italianos se asentaron en esta ciudad viviendo en conventillos que algunos existen en la actualidad. Estas familias de italianos que llegaron entre los años 1830 y 1842 eran inmigrantes porque dejaron su país de origen y vinieron a vivir a la Argentina. La mayoría eran genoveses. Estos inmigrantes se asentaron en esta ciudad porque viajaban en barcos que ingresaban al Río de la Plata. Las familias de italianos genoveses llegaron a nuestro país buscando nuevas oportunidades de progreso y bienestar. Thank you. Y ahí escuchábamos como una tarantela de fondo, ¿no? Porque La Boca tiene mucho de los inmigrantes que vinieron en ese momento, en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en la Argentina, ¿no? No, al revés, fines del siglo XIX, principios del XX, sí, empiezo a dudar de lo que estoy 1800, diciendo. 1800. Claro, ahí está, ¿viste? ¿Cómo andás, Analía? Bienvenida. Buenas. A esta mesa. Gracias, muchas gracias. Acá estamos del otro lado de la pecera y de este lado siempre. Yo cuando inicio el programa digo, está en la producción, ya va a venir a sentarse acá, justamente a la mesa de Hora Libre. Vamos a llamarla la mesa de Hora Libre, no de FM Riachuelo, aunque sea por este ratito que estamos nosotras. Así, ¿sí? Es. Y hoy celebrando la italianidad, entonces. Su apellido también lo celebra. ¿Ah, sí? Claro, D'Ambrosio, bueno. Esas cosas que pasan. Bueno, en esto de interpretar, estudiar, develar cómo son las ciudades, cómo se forman, cómo... ¿Qué son las ciudades? ¿Y cómo es esto en donde este lugar donde vivimos? También hay otro informe que hicieron las chicas y los chicos, justamente informe sobre las ciudades. También te invito a escucharlo. Informe sobre las ciudades. Las ciudades son espacios urbanos, es decir, ciudades o pueblos y localidades. Se clasifican en pequeñas, medianas y grandes dependiendo de la cantidad de habitantes y de los servicios y actividades que se desarrollan allí. En las ciudades se cumplen distintas funciones dependiendo del tipo de ciudad, como político, administrativa, industria, turismo o portuaria. Para finalizar, las ciudades deben contar con una buena infraestructura y las telecomunicaciones. Bien, y las chicas y los chicos, junto a Yael y a la seño Ofelia, estuvieron trabajando también esto, lo que es propio del barrio de La Boca, ¿no? Y es un lugar muy visitado por los extranjeros. Acá es muy cerquita de la radio, tenemos un lugar que, bueno, vamos a esperar que en los próximos tiempos se llene mucho más de gente con cámaras de fotos y eso, porque es un lugar muy turístico, Caminito. Lo tenemos acá nomás, el Puente de La Boca. Tenemos literal. Una postal, sí. Literal, de hecho, para quienes se ubiquen, cuando uno va llegando a la radio, ve de fondo ahí el riachuelo. Uh-huh. Por eso está en las imágenes... Sí, las imágenes que difunde la radio, ¿no? Como su propia imagen, el puente, ¿no? De La Boca, esa estructura de metal que es tan característica del barrio de La Boca. Y hay un artista que, sin lugar a dudas, reflejó imágenes de La Boca como nadie, que es Benito Quinquela Martín, ¿sí? Y claramente, si hablamos de La Boca, tenemos que hablar de él. Y bueno, los chicos y las chicas hicieron un informe sobre él. Quédate a escucharlo. Informe sobre Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín apenas nació fue abandonado por sus padres en el orfanato de niños Espósito. Una familia italiana lo adoptó a los 6 años y allí colaboraba con la carbonería familiar. A los 14 años empezó a dibujar y a crear sus primeras obras. Siempre se inspiró en las actividades de las personas, principalmente en lo que se realizaba en el puerto. Una vez fallecido, su casa ubicada en el barrio de La Boca pasó a ser el Museo Quinquela, el cual es visitado por muchísima gente. ¿Qué dato ese, no? De la infancia de Quinquela Martín, ¿no? Que fue abandonado y fue adoptado por otra familia. Así es, yo ese dato no lo sabía y de hecho en el museo, que está acá también a pasitos de la radio, no recuerdo haber escuchado ese dato, así que, viste, todo el día uno aprende algo nuevo. Sí, sí, y bueno, un poco también este programa tiene que ver con eso, ¿no? Aprender cosas nuevas, porque es un programa que tiene que ver con la educación. Así que le agradecemos a los chicos que nos trajeron este dato. Y, digo, también está buenísimo esto de saber que a veces las partes negativas de la vida de uno, ¿no? Las partes duras, también alimentan a quienes somos. Y, bueno, parece que a Quinquela Martín no le impidió esa parte de su historia ser el pintor que fue y que es, porque es súper característico de nuestro lugar y es un artista reconocido. Sí, así es. El compromiso con el barrio de Quinquela es total. Sí. Así que es impresionante. Recomiendo mucho que vayan al museo, que está abierto. Y se puede ver, las obras son magníficas. Y la terraza tiene una vista única para todo lo que es el barrio de La Boca. Estaba pensando en las imágenes de Quinquela. Y siempre que uno piensa en algún trabajo de Quinquela, va a ver el puerto, va a ver a los trabajadores bajando bultos de los barcos. Es La Boca, Quinquela. Y esos colores tan característicos también de Quinquela reflejan claramente muchas de las características del barrio. Es muy impresionante. Hay una escuela que justamente queda enfrente de lo que sería el riachuelo, ¿no? Esa boca. Y yo una vez trabajé y fui a las aulas. Y lo que me sorprendió es que había murales pintados por Quinquela y que hoy eran parte del aula. No recuerdo ahora el nombre de la escuela, pero queda justo enfrente y muy cerca ahí del museo. Creo que comparten el lugar. Pero lo increíble es que las chicas y los chicos pueden estudiar mirando las obras de él. Increíble. Así es. Y cómo Quinquela retrataba su vida cotidiana, ¿no? Claro. Tan diferente a la de ahora también, ¿no? Es un pintor que justamente basó su obra en la vida cotidiana de La Boca, ¿no? Increíble, sí. Bueno, y escuchábamos ahí mucha música que tiene que ver con la italianidad y demás. Así que lo que trabajaron los chicos también fue un radioteatro. Sí, de alguna manera registrando eso de la italianidad y la cultura. Y de paso, como la escuela, ¿cómo se llama la escuela? República Italiana, también había que festejar y celebrar el cumple de esa escuela. Así que vamos a escuchar este radioteatro que hicieron las chicas y los chicos. Comentillo de bar de La Boca, la nona Bianca quiere preparar una torta de cumpleaños. Ella se crió con sus padres y abuelos, que vinieron desde Italia, buscando un futuro hace muchos años. ¡Isabela, Isabela! ¡Vieni qua! ¿Qué, abuela? ¿Qué quieres? ¡Que me llamo Isabel! Vaya a comprar este ingrediente para preparar una torta de cumpleaños. Pero si no hay cumpleaños, abuela, ¿qué decís? Me parece que tu abuela perdió la razón. ¡Cállate! Que si no se escucha después hay que oírla. Y no se le entiende nada porque mezcla las palabras con otro idioma. Scrivi gli ingredienti c'è mi servono per la torta. ¿Qué dice? Scrivi, scrivi. Una docina di uova. Una cocina nueva. ¡Cállate! Abuela, no entiendo. Una docina di uova. Una farina. ¿Para qué quiere que venga la Karina? Che cosa dice ragazzo, faccia tosta. ¿Qué es este escándalo? Ustedes, mocosos, ¿qué le hacen? ¿Qué necesita, abuela? La nona le dice al vecino lo que necesita para hacer una torta de cumpleaños. Tomen, vayan a comprar lo que le pide la abuela. Y cuidado con romper los huevos, Esa tarde, Nona preparó una enorme torta y escribió el número 110 y la frase de Tanchagura Escuela. Le pidió a Isabel y Francisco que la acompañaran hasta la Escuela República Italiana, porque era el cumpleaños de la institución donde ella había cursado el primario. Tantia curiate, tantia curi escola, tantia curi escola.

a aprender todos que cuando dialogamos las cosas se pueden lograr mejor que peleando. Ir viendo los acuerdos. Si fue un acuerdo entre todos, bueno, probemos esto que se acordó entre todos y después volvemos a charlarlo. Entonces me parece que eso hace que trabajemos más en armonía. Bueno, muchas gracias. No, pero qué genial que me pareció este laburo. Primero no sabía que era ley. No sé si a vos te pasa lo mismo. No, yo tampoco. Sabía, sí, los centros de estudiantes en secundaria, uh-huh. pero no de la asamblea. Así que también, sí. Otro aprendizaje del día. Otro aprendizaje porque del día. Porque en primaria no es muy frecuente. ¿Va? Por lo menos todas las que transité nunca vi una asamblea, así que uh-huh. novedad total. No, y esto que decía la seño, cuando saco el cuaderno naranja, claro, los chicos se predisponen. Bueno, está buenísimo, y está buenísimo que puedan debatir. Me parece una cuestión de construcción de ciudadanía espectacular. Sí, sumamente democrático, ¿no? Porque además esto del diálogo requiere la escucha y la participación. Entonces uh-huh. es el pilar de la ciudadanía, ¿no? Y me encanta que sea en la primaria, justamente que sea el puntapié, sobre todo porque si no después nos enfrentamos a todos juntos, ¿no? Entre que salimos de la primaria a los 12 años y entre el momento en que ya los chicos y las chicas pueden votar, digamos como que son las ligas mayores, ahora es a los 16 años, claro. Queda poco tiempo para hacer todo ese aprendizaje, ¿no? De pensar, sí. De cuestionarse. Aunque son dos trabajos distintos, me parece que tiene que ver con esto del espíritu democrático. Sí, de hecho, pensar en este diálogo horizontal y uh-huh. pensar en el consenso, porque a veces desde la escuela o desde algunos docentes hay como un poco de miedito de ay no, pero que no haya conflicto, y en verdad trabajarlo desde primaria implicaría ya un trabajo uh-huh. previo de debate, de escucha, uh-huh. de propuestas, y pensar que a partir de un consenso se genera un cambio, por ejemplo, como decía la seño, en un recreo, uh-huh. ya da un antecedente para pensar a futuro, ¿no? Sí, me encantó el laburo ese. Y las chicas y los chicos también se entrevistan, es justamente a partir de este tema de las asambleas. Así que vamos a escuchar otra de las entrevistas sobre asambleas estudiantiles. ¿Qué les parece la idea de las asambleas? Bueno, la idea de la asamblea es para que todos podamos hacer pactos de distintas cosas de nuestro grado. Me parece que están buenas, que todos pueden decir lo que opinan. Están muy buenas. Los temas son para hacer mejor la escuela, para que no tenga nada de malo ir a la escuela y eso. Es bueno para hacer actividades y para estar mejor en la escuela. ¿Están conformes con sus delegades? Estoy conforme con mis delegadas porque creo que ayudan mucho cuando una persona las necesita y son buenas compañeras. La verdad es que no estoy conforme con mis delegadas porque a veces como que son muy opinólogas y también que son muy mandonas. Está muy bien porque los eligió todo el grado y quieren que ellos sean los delegades. ¿Qué propuestas les resultaron más interesantes? En las asambleas de grado estamos viendo las cosas que podemos sacar de los juegos y agregar para que no sean tan bruscos. A mí lo que me gustó de las asambleas de delegades que dieron propuestas buenas. Una propuesta es de ir al gimnasio en el recreo que hizo sexto grado. Estuvo muy buena. Me gustó mucho la propuesta de hacer espacios de lectura y de arte en los recreos. La más interesante para mí fue habilitar el gimnasio y hacer los cartelitos. Para mí también fue lo más interesante hacer los cartelitos para no hacer más lo que hacemos siempre. Para mí también está buenísimo que se pudo abrir el gimnasio para poder jugar. Bueno, una de las que hicimos nosotros fue la de hacer el recreo, un torneo de metegol, y bueno, las nuevas también están buenísimas. Me encanta escuchar a estos niños, ¿no? Increíble, increíble cómo opinan. Y me gustó que hubo voces a favor y en contra, ¿no? Así es, como todo debate público. Claro, Sí, increíble. La verdad que felicitaciones a la señora Gisela, a Paula que hizo este laburo. Como siempre, los audios de Pau hay que destacarlos. Sí, impresionante, buenísimos. Así que bueno, espero que estén a toda máquina, ¿no? Ahora que volvieron les chiques a las aulas, que estén con este proyecto de asamblea ahí adelante. Escuchemos un poco de música. Te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Seguimos en Hora Libre en el barrio y ahora tenemos la entrevista. Este último bloque lo dedicamos a la entrevista y hoy tenemos a Yael Poggi. Ella es directora de la Biblioteca Miguel Cervantes de la Universidad Nacional de Hurlingham y durante 18 años fue la directora de la representación argentina de la Biblioteca de la Universidad de Bolonia, justamente de Italia. Hola Yael, ¿cómo estás? Hola Analía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, acá estamos Analía y mi nombre es Patricia. Vamos a estar charlando un ratito con vos. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Así que yo mientras estaba leyendo cuál era tu actividad, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo llegaste a ser la directora de la biblioteca de la Universidad de Hurlingham? ¿Cómo fue esa trayectoria tuya que te llevó a ese lugar? Recién decías 18 años en la biblioteca de la Universidad de Bolonia. Es un largo camino, es una trayectoria de aprendizaje sobre todo y de experiencias, una historia de vida, ¿no? Sí. Eso llegó por una experiencia familiar. La bibliotecología o ser bibliotecaria fue en principio una búsqueda de trabajo. Ajá. Una experiencia familiar que nos llevó a Italia para por un doctorado. Uh-huh. Doctorado de que era mi marido en ese entonces. Y bueno, ahí la biblioteca me eligió a mí, digamos. Uh-huh. Es una profesión, diría que me eligió. Y que yo abrazo ahora con mucho cariño, y es algo que verdaderamente me hace feliz. Uh-huh. Entonces, estando en Italia, empecé a trabajar en lo que era la universidad donde mi marido en ese momento era investigador, y allí era una universidad europea, una universidad de posgrado. Uh-huh. Y allí aprendí muchísimo, tuve una gran experiencia. Y a partir de eso, en la Universidad de Bolonia, nos volvíamos a Argentina, la Universidad de Bolonia me contacta para emprender la tarea fundacional de una sede en el exterior, en Argentina en este caso. Ajá. De la Universidad de Bolonia. Ajá. Y llego a Burlingame después de un recorrido largo allí, un salto muy interesante para mí, como cerrar un ciclo. Siempre estuve interesada en el trabajo de la bibliotecología desde la inclusión, sí, de la generación de derechos, y la Universidad de Burlingame me pareció fundamental para poder trabajar desde allí como bibliotecaria. Y él, viste, la gente, algunos, bueno, yo ya me saqué esa idea de la cabeza, parece que el ámbito de la biblioteca es un lugar oscuro, reservado para la lectura concienzuda de algunas personas que pueden acceder a determinados libros. ¿Cómo es esto de conectar la biblioteca con la comunidad, sobre todo en una universidad nueva como la de Burlingame, que data del 2014, ¿no? ¿Cómo fue esa tarea? Bueno, la Universidad Nacional de Burlingame es la última universidad que se crea en el año 2016. En el 16. Ah, en el 16. Se abren las puertas. Empezamos, uh-huh, con una biblioteca muy pequeña, uh-huh, y por supuesto una universidad y una biblioteca en un territorio específico, ¿no? En el conurbano bonaerense. Claro. Específicamente en Burlingame. Así que es una universidad que, y una biblioteca, voy a hablar de la biblioteca específicamente, uh-huh, que mira el territorio, que trabaja con quienes la habitan. Nosotros, uh-huh, habitamos el, sí, territorio, no es que abrimos las puertas al territorio, somos parte de ese territorio. Uh-huh. Y es así como la biblioteca se entiende y trabaja. Trabaja no solo con los estudiantes y las estudiantes que vienen a la universidad a estudiar, que es primera generación de estudiantes de familias que no han accedido a la educación superior. Sí. Y en eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí. Creo y que tenemos, es una de las mejores cosas que nos está pasando. 30.000 estudiantes son los que tenemos después. Solo, sí, con 4 años de estar trabajando en Burlingame, uh-huh, ya tenemos 30.000 estudiantes en la universidad. Claro. Bien. Y esto, la universidad, ¿sirve para esos chicos? ¿Cómo es el acercamiento entonces? ¿Cómo sería el contacto con la, digamos, con el territorio, con esa comunidad? ¿La biblioteca la usan los estudiantes o hay alguna otra? Sí. La biblioteca está abierta para toda la comunidad. Ajá. La comunidad, los vecinos, las vecinas. Hay un gran trabajo de la Secretaría de Extensión y, uh-huh, de Cultura con talleres. Tenemos un convenio con PAMI, con la experiencia UPAMI, Universidad de PAMI. Uh-huh. Así que trabajamos también con ese tipo de usuarios y usuarias y directores. Uh-huh. Y trabajamos en el territorio, pero nos consideramos parte. Entonces la biblioteca es de la comunidad también, ¿no? Uh-huh. Si bien tenemos una, digamos, nuestros objetivos tienen que ver fundamentalmente con sostener y facilitar el estudio, ¿no?, de nuestros estudiantes, sí, es una colección, desarrollamos colecciones que miran a eso, pero también a una lectura, digamos, recreativa y no de estudio. Ajá, está bueno eso, claro, sí, sí. Y estos años, digo años porque fue más de uno, tan duro de la pandemia, Digo, ¿cómo fue trabajar en la biblioteca, que uno la piensa como un lugar donde uno va a tener el libro material, en este periodo de pandemia? ¿Cómo trabajaron? Bueno, en principio fue duro, claro. Como para cualquiera de las otras áreas, ¿no?, de trabajar. Nos fuimos a casa, hicimos una reconfiguración de los servicios y pudimos sostener. Ya en abril la biblioteca contaba con un servicio en línea de chat para comunicarnos con nuestros usuarias. Uh-huh. Y reconocimos todos los servicios que podíamos en virtuales. Uh-huh. Nuestra presencialidad se vio afectada, pero en la virtualidad estuvimos presentes con y seguimos dando, la universidad siguió dando clases, uh-huh. Tenía ya por suerte desarrollado su campus y teníamos una modalidad ya una extendida. Uh-huh. Antes de la pandemia, entonces estábamos preparados. Y no solo, sino que además pudimos trabajar con las escuelas secundarias del distrito. Uh-huh. Y en la biblioteca también se sostiene a través de redes, ¿no? De redes de cooperación. Y en ese sentido, siendo una biblioteca universitaria, participamos en una red que está bajo la órbita del Centro Interuniversitario Nacional, del CIN, uh-huh. Y a partir de ello, todas las bibliotecas del conurbano tenemos un trabajo de muchos años, uh-huh. de cooperación, y hemos podido sortear ese año duro, ¿no? la primera etapa, cooperando y trabajando todas las bibliotecas juntas, uh-huh. armando colecciones. Tener presente, Patricia, que las bibliotecas universitarias trabajamos con información, pero con información que nace en forma electrónica, ¿no? Claro. Entonces, estamos acostumbradas a trabajar, digamos, con el formato no impreso. Ajá. Estoy hablando de revistas, de todo lo que es el movimiento de acceso abierto. La Argentina, sabes que tiene una ley que dictamina que toda la producción científica, todo el conocimiento producido con fondos públicos tiene que estar disponible en repositorios, es decir, en bases de datos en línea, y abierto y gratuito. Ajá. Entonces, todo ese conocimiento ya está circulando en forma virtual. Sí. Lo que hacemos las bibliotecas es, por supuesto, facilitar eso y formar a los lectores para que puedan encontrar la información. Claro. Y luego también hubo una movida mundial donde se abrieron recursos que son pagos, que durante la pandemia se pudieron abrir, entonces allí estábamos los bibliotecarios cazando estas colecciones para poderlas facilitar a nuestras comunidades. Uh-huh. Claro, impensado si no se tuviera la herramienta digital hacer todo esto que vos contás. La verdad que algunas de las cosas yo no las sabía, esto de que toda la producción, todo el conocimiento científico que tuvo algún tipo de financiamiento estatal debería estar público y abierto a todos. Así que Sí, es una ley que ya es de larga data, uh-huh. un movimiento que viene de los inicios del 2000, uh-huh. internacional, por supuesto, y es cuando simplemente vos googleás y encontrás algún documento en PDF y que lo podés leer en línea. Sí. Mucho de ello tiene que ver con este movimiento de acceso abierto. Uh-huh. Y que los bibliotecarios y bibliotecarias promovemos ese acceso, ¿no? Claro. Porque es un acceso que democratiza la información, sabemos, claro. Y se repite N veces que la información es un recurso primario que nos en este tipo de economías, en este tipo de capitalismo sostiene, ¿no? Y bueno, los se llaman repositorios y todas las universidades y centros de investigación, uh-huh. Que cuentan con fondos públicos, o sea, del Estado, de cada uno que paga sus impuestos, ¿no? Pagamos un impuesto cuando compramos una leche, bueno, todos uh-huh. esos impuestos que van a estos fondos y que son públicos, bueno, tienen que volver en forma abierta, uh-huh. gratuita. Claro, Claro, súper interesante. Estamos hablando con Yael Poggi, ella es directora de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Burlingame. Y un poco la última pregunta que te quería hacer tiene que ver con tu especificidad, todo ese conocimiento que vos tenés como bibliotecaria. ¿Cuál pensás que son los desafíos que se vienen por delante en este, digamos, vos trabajando en esto y hablándome de esta preocupación, esta sistematización de los trabajos digitalmente? ¿Cuáles son los próximos desafíos que se vienen a las bibliotecas? Mira, para las bibliotecas universitarias el gran desafío es contar con políticas públicas que permitan tener colecciones cooperativas para que las bibliotecas juntas podamos garantizar el acceso a colecciones que a veces son muy costosas, o siempre son muy costosas y que tienen son oligopolios las editoriales, son internacionales y son costosísimas. Ese es uno de los desafíos. El otro es seguir democratizando y abriendo la información y haciéndola accesible, como te comentaba, a cada vez más gente, a cada vez más ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Así que ese desafío es constante. Y bueno, el desafío que tenemos es seguir virtualizando y contando con colecciones electrónicas y digitales que permitan el estudio en una forma híbrida. La nueva normalidad va a ser esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Una semipresencialidad, y en el caso de las universidades vamos a tener que, y las bibliotecas específicamente, vamos a tener que trabajar para que tanto servicios como colecciones estén de modo virtual. Muchas gracias, Yael, por compartir esta charla con nosotras. Gracias a vos, muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente. Seguimos en Hora Libre y me gustaría despedirme con un tema musical, el último que nos queda por escuchar. Wonderful, qué buen tema este. Como la vida es maravillosa, nosotros nos estamos despidiendo con toda la energía de terminar este programa. Le agradecemos a Leandro Pafundi, que nos contactó con nuestra entrevistada de recién, a Paula Salvochea, a Yael Blanca, que trabajaron junto a las chicas y a los chicos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. No te olvides que tenemos un turno tarde a las 2, ¿no es cierto? Así es, de 2 a 3. Y quédate, que ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.